Bueno, que nos estemos fuera del aire. ¿Qué pasó? Ahora sí estamos en chisme, manía. Te saluda Ángel. Tú me avisas. Ya estamos en vivo. ¿Ya estamos en vivo? ¿En YouTube? Me tiene que decir. Te lo dijo hace rato. Ya estamos. ¿Qué? Ya estamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. No, no, digo, estamos, todavía no estamos al aire en radio. Ok, me veo. Okay. Tú me avisas. Todo ese proceso. ¿Qué onda, Liz? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Ahora sí, Liz, ¿vas a estar todo el programa? Pues ya no se va a caer el internet, espero. Eso esperemos. Ay, Freakoy es la película que se me antoja menos del universo. Ahí vamos. Yo sé. Yo tengo mucha curiosidad. Nah. Me queda clarísimo cuál va a ser, cuál quieren que sea el tema, y sí hablaremos de eso y muchas cosas más, pero... A Ryan Reynolds tienes que quemarle la cara horriblemente, así desfigurarlo terriblemente para sacar una buena actuación. ¿Qué te pasa? Estás muy, muy agresivo últimamente, Raúl, que no, tanto no, encierro, no. ¿Te está afectando? Un poco sí, pero no es por eso. Ok, no, estamos con la entrada. Ok, vamos a ver. ¿Me das el signo de dedo hacia arriba, mi querido Toño? Y empiezo. ¿De dedos de arriba? Thumbs up. Te digo, estás muy... Perdón, es que... Tanto encierro te está afectando. En realidad fue culpa de Liz, que se puso a hablar bien de What If en la mañana y ya fue como de... ¡No! ¿Por qué? No estoy diciendo nada. ¿Cómo son todos? Mi nombre es... Señores, por favor. Tranquilos, tenemos mucho, mucho tiempo para hablar de eso y muchas cosas más. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620. Cadena Raza, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Este programa se está transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, que es, como todos ustedes saben, Comic Manía MX, y también pueden conectarse con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, y todo es a través de Comic Manía MX. Y el día de hoy tengo, como podrán ver, grandes invitados. Desafortunadamente algo sucedió con Mena y no se encuentra con nosotros. Esperemos que se encuentre bien. Esperemos que se pueda unir próximamente a esta transmisión. Pero mientras tanto, presentaré a mis invitados, como todos ustedes ya saben. Hablando de ella. Estaba yo aquí atrás de... No me quieren dejar entrar al programa. Vean. Es un plan de Joey. Así me aplicó la semana pasada. Me han suplantado por Rulo. Pues yo no, jamás en la vida, sí. 20 rulos no hacen una Mena. Yo nomás dije, ¿sabes qué? Mena está teniendo demasiada atención de los escuchas. Me está quitando mi lugar. O sea, yo me mato en el gimnasio día tras día, hora tras hora, por todos ustedes, para, o sea, verme sexy para ustedes. Y prefieren a Mena, o sea, eso en serio duele. Mena, bastante. Te salió barato, ¿eh? Viendo el batip de la mañana, te salió barato. ¿Qué? Bueno. ¿Por qué? No entendí el chiste, pero bueno, Mena, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Comic Manía. Uh-huh. Comic Manía desde nuestras casas, pero aquí estamos. Exacto, y sabes que estoy muy, muy, muy contento. Creo que ya el bicho ya se murió dentro de mí, porque ayer y hoy que fui a mi clase de kickboxing, pude aguantar todo el proceso sin caerme ni desmayarme. Entonces yo creo que mis pulmones ya están bien. Entonces, ya salí de COVID manía. Pero bueno, también nos acompaña la bellísima Liz Sakura. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El Jagger, que ya básicamente ya se volvió parte del programa y nadie lo invitó nomás a ese. Nomás ya se metió por completo, totalmente está con nosotros. Así y... es, Jagger. Mira, nadie lo invitó a TNT. Ahí está. Yo no trabajo en TNT. Nadie lo invitó a la Conque. Y ahí estábamos de repente. Allá ya lo conocí porque me hizo un meme. ¿Yo quién me hizo ese meme? Es súper genial. Hasta pues lo puse portada. Me parece perfecto. Y como siempre, nos acompaña ahorita nuestro amigo Raúl Valdés. ¿Qué onda? ¿Cómo que estás? Hace un ratote que creo que hace como 12 años, ¿no? Que no estás con nosotros. La última vez fue en 2019 con el cómic de Canek Jr. Fuiste con todo el equipo creativo. Y ya te has desaparecido por completo, pero gracias por estar una vez más con nosotros. Hablaremos de muchos temas y como todos ustedes saben, si tienen dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, lo pueden hacer aquí y obviamente la bellísima Menabox nos lo leerá todo. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con las noticias del día de hoy? Porque el tiempo apremia y nunca es suficiente con solo una hora de Comic Manía. A ver, mi querido Sumo Toño, la primera imagen. A ver, estamos un poquito, creo que no me está escuchando. Toño, ¿estás por ahí? La primera imagen. Toño, ¿estás ahí? ¡Ya! ¡Ah! Como ya, relájate, Rulo. Yo sé que hoy vienes así, pero súper negativo, lo sé, y está bien, me parece perfecto. No pasa nada. No vengo negativo, vengo puntual. Muy bien. Pero bueno, a donde voy con esto es que ya vi la película porque ya como el bicho se murió dentro de mí, decidí que ya podía salir al cine y arriesgarme una vez más. Vi la película y tengo que decir que me divirtió. Es muy palomera. Totalmente de acuerdo contigo. En Rulo tenía yo cero ganas de verla. Los trailers no me impactaron. Pero, o sea, cuando no tienes absolutamente nada que hacer y has estado encerrado 2 semanas, lo primero que quieres hacer es salir de tu casa por cualquier excusa. Vi la película, me divirtió. No creo que se vuelva una franquicia, aunque mucha gente piensa que se va a volver franquicia por lo mismo que ha ganado mucho dinero. Pero honestamente siento que es solo para una y listo. Es muy palomera, es muy divertida, graciosita, jajaja. Ja, ja. No van a tener un mal rato en ella y los cameos son geniales. Hay como ya Disney y Fox son uno, pues ya pudieron tener algunos cameos muy sorpresivos aquí en Free Guy y casi al final hay un cameo de un miembro del MCU que me tiró de la risa. Pero bueno, no se los voy a spoilear, pero bueno, vayan a verla. Es como Tron, pero para niños. O sea, no es tan profunda. Pero bueno, ¿alguno de ustedes la ha visto, tiene interés de verla o tiene alguna opinión acerca de esto? Nos vamos a la siguiente. A ver, Rulo. ¿Por qué no la quieres ver? ¿Por qué la odias tanto? Bueno, es que yo, como fan de Linterna Verde, odio a Ryan Reynolds. En realidad, todo empieza desde ahí. Mi odio a Ryan Reynolds. Siento que le tienes que quemar y desfigurar la cara horriblemente a Ryan Reynolds para que actúe bien, entonces... Oye, pero Ryan Reynolds también odia Linterna Verde. Sí. Ajá, sí. Ya lo demostró. Entonces, No, eso se llama querer seguir haciendo dinero. No, la verdad, solamente no me... Desde el tráiler, la verdad, honestamente, no me entusiasmó mucho. También tengo que reconocer que estamos ahorita en una época bastante cínica en donde es difícil que algo pues esté generando como esa expectativa. No me pasó así con... Bueno, eso pensaba yo hasta que vi Superman y Luis, pero la verdad es que sí, honestamente, este concepto de Matrix a mí no me llamaba mucho como Matrix para niños o de videojuegos. Ya sí. Me tenía un poco cansado. Entonces, pero bueno, pues igual ya con tu recomendación. Mira, puede ser no esperes mucho, no te tienes que arriesgar para ir al cine, pero cuando salga lo puedes ver en tu casa. Está bastante divertida, es entretenida. Entretenida. Exacto, desconectas tu cerebro y te diviertes un rato. Pero bueno, y la siguiente imagen, por favor. Ok, esta ya la vi, creo que me imagino que ninguno de ustedes la vio ni tenía interés de verla, no lo hagan. No, la odié con toda mi alma y con todo mi corazón. Eres la primera persona que escucho que dice eso. Yo también es la primera, ajá, sí, justo. He escuchado buenas. Tampoco la he visto, pero he escuchado muy buenas recomendaciones. Yo soy gran fan de todas las leyendas arturianas. Me encanta todo lo que es la leyenda del rey Arturo. Para mí la mejor película que se basa en esas leyendas es la película de Excalibur, que salió en los años 80, no sé si la recuerden, pero es brillante esa película, es magnífica. Muy, muy bien actuada y creo que mantienen un buen nivel entre la realidad de esa época, o sea, las cosas se ven sucias, las cosas se ven fuertes, cuando hay batallas son muy sangrientas, pero también mantienen la idea de la leyenda. Y esta película visualmente es muy, muy hermosa, o sea, la cinematografía es genial, creo que el director tiene mucha visión, pero cómo adapta la historia se me hizo asqueroso. Es aburrida, es lenta y Dev Patel, el actor principal, creo que es muy buen actor, pero para otro tipo de películas. Me gustó en Quieres Ser Millonario, la de Do You Want to Be a Millionaire? Me gustó en la película que fue muy nominada al Oscar, la de Lion, pero en esta película no le ves cara de caballero errante, no le ves cara de caballero de la mesa redonda. Y después, por decir, ves a los otros actores y una de las cosas, digo, no sé qué tan familiarizados están con las leyendas arturianas. El rey Arturo era un guerrero y aquí se ve como un viejito, ¿no? Y su esposa, Guinevere, era hermosísima y mucho más joven que él. Y la mujer que escogieron es la cosa más horrible que he visto en mi vida. O sea, da miedo. ¡Qué malo! En serio. Vieron la... Okay. Obvio, me imagino que todos vieron la serie de Juego de Tronos. Uh-huh. Estaba esta Caitlin Stark, la hermana de Caitlin Stark. Uh-huh. Okay. Que estaba medio zafada. La mujer no es hermosa, pero es muy buena actriz y se vio muy bien en Game of Thrones, porque era el tipo de personaje que necesitaban. Pero acá no es hermosa y la hacen más fea. O sea, yo lo vi y dije, no puede ser que sea Guinevere, ¿no? Y todos los demás caballeros se ven mal. No, no me gustó la película en lo más mínimo. Fue, en serio, horrible tratar de verla de principio a fin. En serio, no se la recomiendo a nadie. Visualmente sí, un gozo, pero hasta ahí no vale la pena. Pero bueno, siguiente. Bueno, ¿alguien tiene los premios del Oscar? Hablamos después. Ah, no, claro. Yo creo que va a ser muy nominada a los Oscars a nivel en técnica. Sí, porque la crítica la está amando, eso sí, yo tampoco, yo no sabía inclusive de su existencia, hasta que de repente, ya sabes, empiezan a salir las críticas de que, wow, o sea, la película. No, está, todos están equivocados, Carlos, yo y Moisés tienen la razón para variar. Nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Ah, esa también la acabo de ver, esta... En realidad tenía toda la esperanza del mundo porque igual es Hugh Jackman, uno de mis ídolos, mi ejemplo a seguir cuando voy al gimnasio. Y muy bien. Y la película tiene todo para triunfar y sin embargo es increíblemente aburrida. Es aburrida. Yo creo que es como el Van Helsing de esta, es como su nuevo Van Helsing, ¿no? O sea, es como de estas de tengo que pagar la renta y tengo que pagar los gastos de los niños y exacto. A ver cuál es la, o sea, si ya sabes, cuando sacan de la carpeta así de, esta historia se ve buena, ¿sí? Y lo cual es raro porque... Es entretenida y aparte sí querían comenzar una franquicia con Van Helsing. Van Helsing sí está chido. Mena, discúlpame, pero tengo que darle la razón. Sí, fue para pagar la renta. Fue una decepción también para mí. Sí, o sea, yo pensé que tiene su encanto, o sea, es como peli de culto, ¿sabes? O sea, como que tiene su encanto, pero la verdad sí es terrible. O sea, sí creo que es mala como pegarle a mamá en 10 de mayo. O sea, totalmente. Y esta, yo creo que tiene un poco lo mismo. O sea, como que tiene una muy buena trama, pero en este afán de querer ser únicas y detergentes las películas, de repente siento que aquí se fueron totalmente por la fórmula de tenemos a Hugh Jackman, entonces lo que no nos alcanza para pagarle al director, se lo vamos a pagar a Hugh Jackman, ¿no? O sea, es que el problema de eso es la directora es más que nada escritora. Entonces se nota que no, que tiene buenas ideas, que sabe escribir un guión, pero no sabe de alguna manera dirigir y cortar y saber aquí hay que cortar, aquí hay que subir el tempo, porque la película es lenta y cuando me empezó a interesar fue como pasó una hora y ya finalmente como que dije, creo que ya se va a volver interesante y otra vez cayó y es maldita sea, ya que termine. Y además creo que es una premisa. Y los actores son geniales. Creo que es lo que te iba a decir, creo que es una premisa que además ya hemos visto mucho, ¿no? O sea, en, ¿cómo se llama esta serie? Black Mirror, como que... En Strange Days es tal cual la trama de Strange Days con Ralph Fiennes, ¿no? Que es volver a vivir tus recuerdos del pasado y por ende no los puedes superar porque el mismo recuerdo está muy vivo dentro de ti. En realidad fue una tristeza, porque además la vi el viernes de Palomitas Doritos y siento que desperdicié mis Palomitas Doritos en esta película. No. Cuando Free Guy hubiera sido una mejor película para Palomitas Doritos. Pero bueno, la siguiente imagen, ya tenemos solo 2 minutos, entonces tenemos que cortar esto rápido. Pero ya regresando, vamos a hablar del tema que creo que todos ustedes quieren hablar. He-Man and the Masters of the Universe. Ya vi el trailer de la nueva caricatura. La primera caricatura que salió me encantó, la que es... ¿qué es este? Revelations. Revelations. Es Collection Masters of the Universe Revelations. Esa la amé. Yo también. Sí. Oye, es la primera vez que escucho que Joy le gusta algo. No. Yo también la adoré. La adoré con todo mi corazón. Sí, dije yo, es un excelente seguimiento de la caricatura de los años 80. Creo que me gusta cómo crecen a los personajes, cómo crecen a todos los personajes secundarios. Me gusta mucho. Orko fue una revelación. Jamás en mi vida pensé que me gustaría Orko. Esta sí la siento como sí más para niños, o sea, pero niños muy chiquitos. No es para la gente que creció con la caricatura de los 80s, ni para chavos de como 13 años, 12 años. Yo creo que eso es para niños. A mí lo que me da muchísima risa es que habían una de las cosas que se quejaba mucho la gente con Revelations, era con el tema de que eran las aventuras de Tila y que le habían quitado toda la masculinidad, ¿no? Entonces, creo bueno, que... Ay, que si nos tenemos que ir a un corte, no se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Pero mira, ¿sabes qué? Lo padre es, mi querido Rulo, seguimos ¿qué? Al aire. Ah, ok. Nomás nos cortaron en la radio. ¿Qué podemos comer? Puedes terminar y obviamente nuestro buen amigo Jagger puede presentarle a la gente. pero Jagger ya estaba comiendo desde que estábamos al aire, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Ay, ¿qué es eso? Así, Jagger no ha dejado de comer, ¿eh? Bueno, pues, ramen. Y está comiendo pozole. Pues ya viene septiembre. No manches, neta, los cinco podríamos comer con eso que está comiendo Jagger. O sea, los cinco es el... Seguro. No me has visto comer, ¿verdad? No. Oye, ya sin albures. Oye, Rulo, no me contestaste. ¿Comido por comer? ¿Qué? Es que voy a ver a Rulo la siguiente semana, pero ¿te veo para comer o te veo ya comer? ¡Ay! Ay. No, por comer si quieres. Pedimos una pizza. Órale. O dos, ya viendo cómo comemos. ¿Pero qué decíamos de Revelations? Lo que tenía que decirlo. Que no sé qué habrá pasado ahí en Netflix, que le dieron luz verde a dos series totalmente diferentes de He-Man. Es que se supone que eran para diferentes mercados. No, lo que pasa es que más bien el tema es que no es de Netflix. Es que Mattel arrancó su, como Mattel TV, por así decirlo, porque tienen ganas como de darle a muchos más, o sea, como varios... Te silenciaste, Rulo. Estás en silencio, Rulo. Ya. Es que Mattel quiere darle ya como sacar su propio Mattel TV, por así decirlo. Entonces quieren empezar nuevos proyectos para darle obviamente peso a sus juguetes. Obviamente pues como que el juguete fuerte es He-Man. Entonces como que He-Man Revelations era Barbie. Para los... Ajá, sí, no a todos. O sea, She-Ra, Barbie. Entonces justamente lo que quieren hacer es darle con Revelations, es darle peso a los fans ochenteros, por así decirlo, y con la nueva de He-Man, que es esta de la caricatura, tratar de jalar al público nuevo. Entonces estaba muy interesante el concepto. Lo que a mí me da mucha risa es que cuando salió Revelations, muchos fans están quejese que porque las aventuras de Tila, que porque nos están volviendo mejores. Sí, todos. Pero más bien es como que Revelations es una continuación hasta cierto punto del clásico. Y ya regresamos. Ya regresamos, señores. Estamos de nuevo otra vez al aire. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como podrán ver, si están ustedes conectados al canal de YouTube, que es Comic Manía MX, no solo tienen el programa durante los cortes, ¿cómo se llama? Antes de los cortes, también durante los cortes. Es el programa continúa. Bueno, lo único que tengo que decir, ya nomás para cerrar, es esto de He-Man antes de seguir con el tema. Lo que sí me gusta que están haciendo de hacer dos series, uno para más niños y uno para ya como más adultos, es algo que debieron de hacer con las aventuras de She-Ra, que yo siento que esta nueva caricatura que hicieron era como para cierto tipo de fan, pero no satisfacía, o sea, dejaba satisfecho, mejor dicho, a todos los fans. Era para niñas, era para mujeres. Ajá, yo quiero, porque a las niñas sí les gustó un montón, ¿eh? ¿Y sabes qué? No tendría que ser diferente, Joy, porque no era para ti, She-Ra. Era para nosotras, y a nosotras sí nos gusta. Bueno, entonces, a mí también me gustó, ¿eh? Yo también soy muy fan, ¿eh? No, sí. Yo la quería más sexy, así como en la caricatura de los ochentas. No, pues ajá, no, se supone que para eso... Tú todo quieres más sexy. Tú se supone que para eso tendremos He-Man. Pues sí. Afortunadamente He-Man sigue siendo igual de sexy como yo lo recuerdo. Y tienes a Tila ahorita, entonces ya, ¿para qué más? Por eso no me quejo, digo, nomás hago como si She-Ra no existe. Pero bueno, damas y caballeros, mi queridísima Almena, ¿tenemos algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Ay, a ver, vamos rápidamente, a ver los comentarios. Antes de irnos al tema. Chan, chan. Pues saludos. Apolo, que está aquí como siempre. Gracias por siempre estar aquí apoyándonos. Dorian también aquí anda. Javier Saurio. Saludos a todos los invitados de Comic Manía, en especial a Raúl Valdés. Saludos. Vamos a ayudarlo a fuerzas. El fan. Todos tienen más fans que yo en este programa, ¿no? Su Crush dice, me gustó Reminiscencia, pero hubiera sido mejor si Wolverine hubiera sacado las garras. Pues sí. Eso siempre hace que todo sea mejor, ¿no? Y preguntan, ¿qué ramen patrocina a Jagger para pedir? Ya se me antojó. Esta oportunidad, Jagger, saca tu marca. Antes nos patrocinaban Easy en True Story, pero ya no. Sí, no. Uy, no. Miren, les voy a contar rápidamente, aquella era dorada del Vortex. que Nissin fue nuestro patrocinador, llegabas a casa de Jagger y, o sea, te abría la puerta y con un vaso de Nissin en la mano, si te ofrecían. Toma. Sí, o sea, su casa era una bodega de Nissin. En Hurricane Fest a Joey le tocó, regalábamos cajas enteras de Nissin. Sí, tú tienes una Nissin, Nissin para todo. Nissin, no saben el promotor que se perdió. La verdad es que, híjole. No, la saben verdad lo es que mal. Sí. O sea, el mejor promotor de Nissin, exactamente. Era Jagger. Era el hombre Nissin. Ajá, exactamente. Sí, ya, así ya como Doffman. Ajá, exacto. Como Doffman, Jagger aquí traía su cinturón con era vasos Nissin, de mamá. Nissin. Y lo dejaron ir. Qué tristeza. Pero bueno, damas y caballeros, como todos ustedes saben, salió el trailer de Spider-Man, mi queridísimo Toño. Ya lo tenemos aquí. Ya todos agárrense lo las bragas porque nos quedamos todos. Yo no. Ay, de verdad. Yo sí lo vi. Yo sí. Pues lo odiaste. ¿Sabes qué pasa? Que a ver. Yo sí tengo muchas broncas con Spider-Man. Yo no ser la voz de disensión. A ver, adelante. No, es que sabes qué sucede, que a mí me digo, yo sé que es terrible, pero es que para mí el mejor Spider-Man era Andrew Garfield, pero la verdad, yo tengo muchas broncas con este Spider-Man. O sea, me pasa lo rápido. ¿Como actor o por las historias? No, es que justo es a lo que voy a dar contexto rapidísimo. Adelante. Cuando los personajes van sucediéndoles cosas, ¿no? Entonces, esas cosas son... Y Peter Parker parece que tenía muy mala suerte. Entonces, cada vez le pasaban cosas que eran como muy desagradables. Pero a este Peter Parker le pasan cosas porque es muy tonto. Y porque soy un irresponsable. Y ni le pasan cosas, oye. Ajá, exacto, tiene todo en bandeja de plata. Exacto, o sea, tiene a su sugar daddy. Nunca se... No ha trabajado. O sea, él es el Samuel del teoría, MCU, de que, ay, se levantó a jugar golf. No. Mi teoría, mi teoría es que en el MCU, el tío Ben no existió. Porque no tiene el drive de con un gran poder viene una gran responsabilidad. O sea, toda la película pasada fue la mitad de la película convencerlo de que fuera responsable y que ayudara con el problema que estaba, ¿no? Pese a que ya no había Avengers, ¿no? Y en en la siguiente parte de la película es tener que enfrentar la tontería porque él fue el que le pasó su responsabilidad a otro personaje. Entonces, la verdad es que este Peter Parker me parece tonto en grandes cantidades. Y esta, ya desde el tráiler, ya cuando ves que está haciendo el spell y que de repente está el otro, hable y hable, es así de, ay, no, Peter Parker va a decir una tontería y gracias a esta tontería vamos a tener una película. Y tiene muchos trucos visuales que hacen que se vea impresionante la película. Uh-huh. Y eso está bien. Pero en general, si le quitaras esos efectos visuales y quitaras a Peter Parker, la película fluiría bien. O sea, no. es muy tonto. O sea, de verdad. Mira, y él no resuelve nada. El mejor truco de magia de todos. Te voy a decir una cosa. Yo sí estoy de acuerdo en algunas partes de lo que tú dices y en otras no. No tengo problemas con Tom Holland como Peter Parker. Creo que visualmente, o sea, le queda el personaje y creo que es buen actor. Pero el problema es que están tan metidos o con tantas ganas de hacerlo tanta parte del MCU que le quitaron muchas de las cosas que hacen a Peter Parker. No, de hecho a mí Tom Holland es un gran actor. Una de las cosas es el tío Ben y lo del con gran poder viene una responsabilidad. Y otra cosa, igual como menciona Mena, lo padre de Peter Parker es que se aproximaba más a todos los fans que leían sus cómics, en el que no tenía dinero, nunca tenía trabajo, tenía problemas con las mujeres, etcétera, etcétera. Y ahorita tiene, pues, básicamente patrocinio de... Pues el meme de que Batman y Iron Man estaban aventando billetes y Peter estaba en el piso recogiendo. O sea, era yo. Y con este Tom Holland no siento ninguna conexión. Es un tema que ya he comentado mucho, de que este Spider-Man no me gusta porque no es mi Spider-Man. Claro. Pero siento que funciona muy bien dentro del MCU. No me gusta que este Spider-Man cargue tanto como ser el sucesor de Tony Stark, ¿no? Uh-huh. En todo sentido. O sea, no es Spider-Man, es otro, es mini Tony. Pero este tráiler, como dice Jagger, jugó con la nostalgia y a mí lo que sí me emociona mucho, pues es obviamente toda la oportunidad que se vienen con los multiversos. También ya hay muchas teorías por ahí de que Mephisto, ya sabe. No, está muy divertido. No, esperen, está buenísimo. Esperen. cuando Marvel se entera, eso es algo que es en general, cuando Marvel se entera que la gente tiene una buena teoría al respecto, se esmeran cañón en deshacerla. O sea, pasó desde Avengers en la era de Ultron, que de repente, ya sabes, empezaron a presentar este rollo a los mutantes, y todo el mundo pensando que iba a haber mutantes, y entonces, pum, le dieron la torre. O sea, el varón Stoker salió 10 segundos y le dieron en la torre a todo ese... O sea, cada película que viene tira abajo todo lo que el anterior sembró. Entonces, o sea, aquí te juro que ya más bien parece que hay que, o sea, a ver con qué tonterías salen, porque inclusive lo de los multiversos ya lo venían planteando desde la película anterior con lo de Misterio, y al final terminaron saliendo con que eso no era cierto. Entonces, son cosas que de repente es de... O sea, sí, yo entiendo, pero que... o sea, al final, bueno, con eso de lo de Misterio nos dijeron como que es broma, pero si quieren no es broma. Pero al final, o sea, yo creo que, o sea, mira, Marvel siempre decepciona. O sea, lo mismo que pasó con WandaVision, o sea, lo mismo que pasó con, o sea... ¿Sabes qué? Neta, creo que voy a tener que invitar mucho más seguido a Rulo, porque va a hacer que mis críticas sean mucho más suaves. Es que de verdad, está decepcionando terrible. O sea, no, y es que me da mucho coraje, porque, por ejemplo, me pasa como con Loki, me quedo muy emocionado. O por ejemplo, inclusive me pasó con Winter Soldier y Falcon. De verdad, son series que me emocionaron mucho. Y de repente, en la siguiente, no, o sea, sabes que van a hacer alguna tontería, ¿sabes? O sea, es como, de repente ves que está súper bueno todo este rollo del final de Loki, te quedas todo emocionado, dices, ahora sí va a venir Kang, y nada más estás esperando que en la siguiente escena dure 2 minutos de película, hagan una tontería y lo vuelvan a sacar. Entonces, y lo mismo había pasado con Winter Soldier, solo que Winter Soldier es una muy buena película, pero que te van preparando como para estos villanos que van a ser como la antítesis, y dices, puta, vienen los Masters of Evil, no sé, tienes como esta cuestión de, van a venir estos nuevos superhéroes rusos. Entonces, no sé, yo la verdad sí respira, creo que es como... Respira, Rulo, no pasa nada. Relájate. Sí. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Toño, la próxima. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas, a pesar de que no te gustó, yo sí disfruté mucho la aparición de Doctor Strange, porque son dos personajes que no necesariamente ves constantemente. Y estaba checando yo los cómics donde ellos han aparecido juntos y son muy, muy, muy pocos. Entonces, me gustó mucho la idea de verlos juntos, de ver que tiene un problema Spider-Man y le va a pedir ayuda al hombre más poderoso que él conoce, que puede maniobrar ciertas cosas. Me gustó. Relájate, no pasa nada. Ahorita puedes continuar. Y una de las cosas que me gustó de esto es que, como todos ustedes saben, si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, esto ya sucedió antes en los cómics, cuando en Civil War Spider-Man revela quién es. Viene el cómic de One More Day. No puedo creer que se esté basando en algo de One More Day, el cómic más odiado. No, qué bueno, además, me gustaría. A ver, ¿quién de ustedes nos puede dar un pequeño resumen de One More Day? Antes, tenemos solo un minuto, pero continuamos. Jagger lo cuenta sabroso. Jagger. One More Day es la historia en la que resulta que, como ya todo el mundo sabe quién es Peter Parker, le meten un plomazo a la tía May y resulta que ni Reed Richards, ni el Doctor Doom, ni Doctor Strange, ni nadie en el universo Marvel sabe curar un balazo. Entonces, tiene Peter que recurrir a Mephisto, y Mephisto, en lugar de comprar un alma, dice, no, ¿por qué no? Mejor destruyo el canon, porque eso es lo que Quesada, el escritor, siempre ha querido, separar a Peter de a Mary Jane, porque Quesada, por algún motivo, es el único que odia a Mary Jane en esta compañía. Y entonces, pues, tenemos un nuevo canon que acercará a Spider-Man más a los chavos, porque ya no está casado. Exacto, básicamente, y no solo eso, le revive a todos los personajes que ya se habían desaparecido de su continuidad, por decir, muy en el caso de Harry Osborn, que ya había muerto dentro de la continuidad, de la nada regresa a la vida, empieza a tener una relación con otras chicas, y no fue orgánico la manera en que Peter Parker regresó al status quo. Se vio increíblemente forzado. Estamos yendo a un corte, pero bueno, continuamos aquí en Chismemanía en YouTube, entonces no se vayan a ninguna parte, continúen con Comic Manía. Bueno, como estaba diciendo... Porque incluso todavía... Mencionaste que Mephisto, ya mucha gente empezó con sus teorías de Mephisto, y obviamente se basa porque eso es exactamente lo que sucede en el cómic. Entonces, pues... ¿Qué han oído ahorita hasta eso de las teorías de Mephisto? Yo creo que más bien, obvio que no es Strange, que es Mephisto y ya. No, que, pero también no sé si se acuerdan, es que no sé si se acuerdan de la, es que esta misma situación sucedió en Ultimate. Ajá. Por casualidad llega Peter Parker con el Doctor Strange, pero este Doctor Strange, de hecho, en el universo Ultimate es el hijo del Doctor Strange original. Entonces es un chavo que es como una especie de mago de esos que salen en televisión. Entonces el vato todo el tiempo básicamente te dan a entender que es un chantajista. Y entonces aquí, o sea, tiene este gag que de hecho lo ves cuando ves que se va este asistente y que el otro le dice, no voy a hacer el hechizo. Y nada más ves que le guiña el ojo a Peter. Y entonces básicamente la premisa es esa, o sea, el güey trata de ayudarlo con algo y hace un hechizo en donde él ve como diferentes versiones y se empieza a enfrentar contra todos sus enemigos y al final el que termina todo ciscado y todo asustado. Entonces, a mí eso es lo que me asusta de esta película, que bien pueda llegar a ser quizás un, ¿sabes? O sea, va a terminar siendo un sueño o vaya a terminar siendo alguna cosa que, no sé, me suena más como a... Yo te voy a decir una cosa. Yo en serio estoy muy triste porque el Rulo que yo conocí hace unos años tenía una sonrisa en el corazón. Ya está muerto por dentro, déjalo. Veía el mundo con una sonrisa, era más alegre. No. O sea, te veo muy negativo. Ábrete con el público de Comic Manía, cuéntanos. Hablarte horas. Por ejemplo, acabo de ver Superman and Lois y te juro que preciosa, casi lloro. O sea, preciosa. Se me hizo hermosa. No, y por ejemplo, me pasó lo mismo con Revelations. O sea, con He-Man, o sea, te juro, o sea, de verdad me encanta, o sea, yo también pensaba lo mismo, que igual ya estaba yo muy apático y que ya estaba yo como con mucha negatividad al respecto de los nuevos proyectos, pero no, es que en verdad han sido proyectos malos, porque por ejemplo, ahora que vi Loki, igual regresó mi fe en la humanidad, o sea, Loki me encantó, o sea, se me hizo la serie, y por ejemplo, ahora que vi Winter Soldier, todo este manejo que tuvieron con John Walker, todo este manejo que tuvieron con estos malos que tenían el suero del supersoldado, o sea, hasta esta versión del Barón Zemo que sea como toda... Con el Barón Zemo no te vas a meter. No, pero se me hizo bueno, ¿no? Se me hizo increíble. O sea, no. Justo. Es que ese es el punto, que no necesito que me ofrezcan al mismo villano. Señores, ya regresamos, ya regresamos a esto que se llama Comic Manía, ya estamos al aire de nuevo. Ya estamos al aire no solo a través de YouTube, sino también a través de Radio 620. Ya como estamos llegando a la mitad de este programa, ya estamos a las 4:30, creo que es un buen momento para que todos ustedes, por favor, digan sus redes sociales y la gente sepa dónde los pueden seguir. A ver, mi querido Jagger, ya todos saben que te pueden encontrar en el Vortex. ¿Algo más que quieras mencionar? Nada más, en el Vortex, todo en el Vortex. ¡Yay! No, y en su página de Facebook, el Jagger, ¿o ese Jagger? El sexy Jagger. Es ese Jagger, pero es el Jagger. En la página de Facebook pongo todo lo del Vortex. Y en su OnlyFans. Mi tema, sí, cara. Ya me van a cerrar mi OnlyFans. A ver, mi querido Rulo, ¿dónde te pueden encontrar? Igual, como Rulo-Valdés con doble S, me encuentran en Instagram, también en Twitter y también creo que en Facebook me pueden encontrar así. Entonces, ¿próximo proyecto que tengas ahorita en puerta? Pues ahorita viene lo de Batman en septiembre. Sí, Batman The World. Recuerdo que pusiste a Mena en el cómic y no a mí. Sí, Mena sale haciendo un cameíto y O sea, pero de hecho acabo de ver que creo que sale. Va a aparecer un Mike Wazowski. ¿Te gustaba dibujar esto? ¡No! Sí, acabo de ver la edición que va a salir publicada y creo que le pusieron un texto ahí en su en su carita. Le aplicaron Mike Wazowski. Pero sales en la portada. Maldita sea. Siempre me truncan mis sueños. Mira, tú estabas aquí, pero te tapó el globo. No, ya después voy a publicar, voy a subir esos cuadros sin textos, libres de textos para taggear a toda la banda. Pero sí, no, en realidad fue tu culpa, Joey. La verdad, por no escribirme. No, de verdad, puse un post en Facebook y todo aquí literalmente todos los que me escribieron en ese post. Te tengo que escribir, veme. Salieron ahí. Soy Batman. Te tengo que decir. Ay, oílo. Mi queridísima Liz, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden buscarme en cualquier lugar de Facebook, Instagram o TikTok, incluso como Liz Sakura. Perfecto. ¿Y Mena? Ya saben, The Mighty. The Mighty Mena en Facebook. ¿Tú de qué te ríes? The Mighty Mena en Facebook y The Broken Mena en Instagram y en el Vortex. Y por favor, ningún mensaje bizarro, porque la última vez que me mostraste uno dije yo, Dios mío, ¿qué fans estás encontrando aquí, mi querida Mena? Pero bueno, ¿tenemos algún mensaje, alguna duda, alguna tenemos pregunta? Tenemos un montón. ¿Algo que te gustaría leer? A ver, Lutrot dice, sí, Andrew es el mejor. Estoy de acuerdo. Bien. Enrique Melgarejo, saludos a Liz, el carnalito Rulo, y a ti, Joey. Carlos Sánchez, hola, ¿qué tal? Felicidades por el excelente programa. Saludos a todos en cabina. Hablen del teaser de Matrix 4. No lo he visto. Lo único que sé es que ya le pusieron nombre, va a ser Matrix Resurrections. Y es lo único que sé. Lo único que tengo que decir es que la primera me encanta, la adoro. Las otras dos son muy, muy malas, pero por alguna razón siento la necesidad de verlas de vez en cuando. Coincido, Joey. Para decir, ¿por qué son tan malas? Porque tenían todo para triunfar, pero son ya malas. Sé. A ver cómo va con la cuarta, porque desafortunadamente los hermanos Wachowski, ahora ya son las hermanas Wachowski. Ya son las hermanas Wachowski. Hicieron una película llamada Bound, preciosa, es una de mis películas favoritas. Hicieron las de la primera de Matrix, que es genial. Y de ahí como que poco a poco he sentido que su talento ha bajado, porque la de Jupiter Ascending, Dios, qué mala es. Qué pero mala. Cloud Atlas, Cloud Atlas también. ¿Perdón? ¿No, Cloud Atlas? No me gustó. Yo la amo, Cloud Atlas. No me gustó. Yo no esperaba nada, no la vi en el cine, la vi en video y está muy interesante. Pero es que es muy variado, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, View for Vendetta también me gusta mucho, pero me pasa lo mismo con Jupiter's Ascending, es como de, no puedo creer que son los mismos que hicieron Cloud Atlas. Pues es como, ¿eh? V for Vendetta me gusta, pero ellos nomás como produjeron la película, pero se nota ahí como que su mano y me encanta la película, a pesar de que obviamente no es tan complicada y tan profunda como el cómic. ¿Algo más o continuamos con nuestro tema? Costner, vaya, no podría estar menos de acuerdo con él. Spider-Man del MCU es el mejor. ¡Híjole! ¡Híjole! Mira, ya con ese comentario, cerremos los comentarios y sigamos con el tema, porque si no... Me voy como hilo de media. A ver, mi queridísimo Toño, la próxima imagen. Igual, hablando de rumores, hay un rumor de que posiblemente tengamos la aparición de Daredevil. Ah. Obviamente, creo que todos amamos la serie. Las tres temporadas son brillantes. A mí me encantaron. Pues yo creo, nada más falta que ahorita Rulo nos diga que no, que está horrible. No, a mí me encanta, ¿no? Yo soy fan. No, de hecho... De hecho, les voy a contar algo muy curioso de que me pasó a mí y a Rulo, y lo sé porque platicamos de eso cuando sucedió. Sale la primera temporada de Daredevil, me encantó, y me obligué, tuve la inercia de volver a ver la película de Ben Affleck, de Daredevil, que es malísima, nomás porque quería más Daredevil. No está mala. Lo mencioné en Facebook, y Rulo dice, yo también estoy haciendo lo mismo. Es muy 2000, o sea, es muy 2000era. Yo la amo. Dosmilera. ¿En serio? Sí. Mira, me gusta mucho Ben Affleck, como sí. Gusta mucho como Daredevil y como Batman y como lo que quiera hacer. Me gusta más como Batman. Como el señor de Jennifer López también me encanta, entonces. No, de hecho, por ejemplo, a mí Colin Farrell también, fíjate que curiosamente Colin Farrell de Bullseye se me hace increíble, pero sí, ¿no? Me gusta un montón, pero creo que la película tiene, no, inclusive, por ejemplo, yo no tengo bronca con, o sea, me hizo Michael Clark Duncan de Kingpin, no me molestó, o sea, no me encantó, pero no me molesta. Creo que la película en general es lo que es rara, porque luego de, por ejemplo, su spin-off Elektra es cuando dices, ya sé todas las cosas que no me gustaron de Daredevil, ¿sí me explico? Pero Elektra es horrible, pero sí, en efecto, Daredevil es una película, pues, muy como de esa época, donde no había que construir universos. Y eso, bueno, o sea, también es eso, sí, también es otro universo y es otra época totalmente distinta a la que las películas de cómic tenían que ser más comerciales. Sí, pero sí, es terrible. Retomando, se ha salido el rumor de que posiblemente aparezca Charlie Cox. Yo no sé, porque ya ahorita está en una serie, acabo de ver que el anuncio que para AMC Plus, que se llama King. En realidad no sé si haya tenido tiempo de hacer las dos cosas o si sea aparte, no apareció en el teaser. Tal vez no va a reconocer nada de Netflix, no va a pasar. Sí, yo porque no sé, además ya habían dicho eso, que justamente había un tema ahí, un rumor de los... líderes, o sea, quien aprobó, porque justamente primero las series sí estaban muy linkeadas en el MCU, sí. y luego se distanciaron, sí, que bueno, hay que reconocer que Daredevil, la primera y la segunda temporada son preciosas, pero Defenders es terrible, como no, patada me gusta, en los, ¿no? No, a mí se me hace horrible. Me encanta. Me encanta nomás ver a los héroes trabajar juntos. No, a mí también, pero Iron Fist es híjole, es el no Arrow. O sea, Arrow de por sí es el no Batman. Arrow no nos alcanzó para Batman, pero tenemos... Sí, totalmente. Algo triste que yo tengo, me gusta tanto el personaje de Iron Fist que me gustaron las dos temporadas, a pesar de que son malas. Son malas. Son malas. Bueno, okay, se vale, creo que vale, sí. Son malas. Me gustan. El único que las pudo terminar. Ajá. Son malísimas. En ningún momento las voy a defender. No soy psicópata. Pero me gusta tanto el personaje que me gustaron. Y sí, yo recuerdo que se marcó muy claro que Agents of Atlas no tiene nada que ver con el MCU. Y tampoco Inhumans. Esas dos series están totalmente fuera. Desafortunadamente, qué lástima que no van a poder incluir a personajes y series tan buenas como Punisher, que me encantó, y las tres temporadas de Daredevil. Pero bueno, esperemos que salga, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar acerca un poquito más de lo que sí nos impactó y obviamente nos movió la nostalgia. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Eso. A mí me asusta, eso es lo que me asusta. El Power Ranger salga otra vez. Eso es lo único que, por favor. No, mira, con que nada más le pongan pintura verde a Willem Dafoe, pero de verdad no sabes cómo me asusta ver al Power Ranger. Totalmente de acuerdo, no me gustó ese traje y desafortunadamente fue Abby Arad el que dijo que se le hacía ridículo una máscara que se acoplara al rostro del personaje. Y él insistió en la, ¿cómo se llama? En el casco. Afortunadamente, Abby Arad ya está fuera y Kevin Feige entiende un poquito mejor cómo hacer buenos trajes de superhéroes. Entonces, esperemos que tengamos un mejor traje. Solo escuchamos la risa y vimos la bomba. Ya con eso tengo para estar contento, pero lo mejor, el mejor villano de todas las películas para mí ha sido, sin duda, Doc Ock. Creo que seguido por Vulture y después Misterio. ¿Por quién? Vulture. El buitre. Me encantó el buitre y obviamente me encanta también este Misterio. Creo que los villanos son lo mejor de esas dos películas. Sí, sí, sí, de acuerdo. Pero Doc Ock es genial. Me gusta cómo le modifican el origen para unirlo con el de Peter y después todos los enfrentamientos y nomás volverlo a ver. Me encantó. No sé qué opinaron ustedes, señores, por favor. De acuerdísimo. O sea, creo que ahí es como concilio. Sí, creo que bueno, pienso que. A mí es lo que me emocionó, porque de hecho, pues ya lo he dicho en otras Comic Manías, a mí no me gustan las películas de este Spidey, del MCU. Ajá. Entonces nunca me han emocionado como las anteriores. De hecho, ni me acuerdo, o sea, si me preguntan de la última de Misterio, uy, ni me acuerdo de qué pasa, de que casi me duermo en el cine. Pero en este tráiler me emocionó mucho eso, o sea, justo como guiños al Spider-Man que sí es de mi infancia, al Spidey con el que sí crecí, me emocionó muchísimo. Como que, mira, no me importa a Tom Holland, ni lo que haga Strange, yo con que me den segundos de ver al Duende Verde, a Doc Ock, ya, bueno, yo sé que es mucho pedir lo de los otros Spideys, ¿no? Pero con verlos a ellos, que sí son villanos que marcaron mi infancia, uy, yo ya soy feliz. Y puedo aceptar a este Spider-Man. Sí, yo creo que es una buena manera de hacerlo. O sea, yo creo que en ese sentido podrían recuperar mucho el buen camino si lo acaban bien. Porque inclusive yo... Digo, sí me da mucha curiosidad ver a estos otros Spider-Mans, cómo los podrían, o sea, porque, por ejemplo, no sé, creo que lo hicieron también en esta última película de... ¿La animada? La animada, que es una preciosidad en todo sentido. Hermosa, sí, sí. Creo que Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, que creo que tienen una buena pauta para poder hacer algo parecido aquí. La verdad es que sí, o sea, el hype que generó el tráiler, a mí se me hace muy bueno, solo, de verdad, o sea, es que Tom me pasa... Holland. Es que es como regresar con una exnovia, ¿sabes? O sea, es como de, ay, mira, ya sabes las partes buenas, pero ya conoces muy bien las partes malas. Entonces, yo no sé. A mí me pasa eso con Marvel, ¿sabes? Bueno, o sea, ya. Hablando de eso, el Duende Verde va a resultar ser el Escato. Exacto, yo también creo que eso. Hablando de redención, ¿nos podemos ir a la siguiente imagen, mi querido Toño? Otro personaje que ya está anunciado. Aquí tengo, es obviamente Electro. Ya dijeron que sí iba a salir en la película y fue tan mal la película donde él salió. Yo también estoy de acuerdo contigo que me gustó el trabajo de Andrew Garfield como Spider-Man. Me gustó mucho la primera película de Amazing Spider-Man, aunque yo sé que mucha gente no le gustó. A mí me gustó mucho la película, pero la segunda película se me hizo una basofia, fue horrible y fue muy triste lo que hicieron con Electro. Y creo que ahorita tiene una oportunidad, ¿cómo se llama? Jamie Foxx. De redimirse, pero también lo padre es que pueden utilizar al buitre, que yo creo que hizo un excelentísimo trabajo, por Michael favor, Keaton. Sí, claro. Misterio, también creo que Jake Gyllenhaal hizo un excelente trabajo y puede ser que esté muerto, puede ser que no, siendo que el personaje se encarga de hacer, pues obviamente, hacerte creer cosas que no son. Y yo sé que también mucha gente detestó al lagarto o Lizard, a mí me gustó. Y bueno, creo que lo mejor de la tercera película fue toda la historia de Sandman. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Qué? ¿No te gustó Sandman en la tercera película? No me gustó la tercera película, disculpa. Yo creo que a mí me gustó Sandman. Es muy mala la tercera película, pero lo que pasa es que yo creo que más bien físicamente se parece mucho. O sea, creo que el personaje es Sandman. O sea, sí, claro. Se ve muy bien y me encantaría volver a ver a Thomas Hayden Church. Me gustó mucho su historia, me gustó todo su pasado, me gustó cómo se transforma, me gustó que todo lo está haciendo pues de alguna manera u otra por su hija. Toda la historia de él me gustó. El problema es que la tercera película es donde más las manos de Abby Arad estaban ahí y él destrozó todo lo que ya tenía planeado Sam Raimi. Y yo creo que Sam Raimi hizo un excelente trabajo en la primera y en la segunda, y en vez de dejarlo libre en la tercera es cuando más lo ataron. Hasta el mismo Sam Raimi se arrepiente de haber hecho esa película, porque no lo dejaron hacer la película que él quería hacer. Me dicen que estamos a un minuto de irnos a nuestro siguiente corte. Vamos a continuar hablando, porque si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, lo que me gustaría de que aparezcan todos esos personajes es que todos sabemos que podemos tener una versión muy, muy bonita de los seis siniestros. Tristemente no estará Kraven, que son mis personajes favoritos, no me pregunten por qué. Pues es que van a hacer película de él, ¿no? No, pero es que van a hacer película. Van a hacer película. Lo tienen separado ahorita porque Sony lo tiene a Black Cat, a Morbius y en miras de próxima película. A Kraven. Es que justamente se supone que todo esto de esta nueva película de Spider-Man también es como plan con maña de Sony de impulsar su Spider-Verse sin Spider-Man, y precisamente porque pues no van a soltar nunca esos derechos. Pero así ya los personajes como Venom, Kraven y todo van a estar y no estar en el MCU, porque van a estar como en la otra dimensión del MCU. Sí, pues de hecho decían que probablemente se los iban a agregar como a Venom, ¿no? Como que iban a convertir a Venom en el nuevo Spider-Man, ¿no? Como que querían ver si por ahí podría haber como un vínculo, ¿no? Suena como interesante, cuando, la verdad. Como cuando él fue el protector letal. También hay el rumor de hecho de que está preparando un nuevo Spider-Man. Uh-huh. O sea, ya viendo la posibilidad del multiverso, ya Sony puede tener su propio Spider-Man y que Tom Holland... Miles. Todas las posibilidades que puede haber, la verdad. Tengo graves problemas con Miles. No me cae bien. Yo también lo odio, ahí estamos de acuerdo. Boomers. No, bromeaba. Yo, perdón. Lo que no me gusta mucho de Miles es este tema del... ¿Cómo le llaman? Gary Sue. Que es como... O sea, que es... Es todo perfecto. Sí, ajá. Totalmente. Pero es el único problema. O sea, no es una cosa de... El problema que yo tengo envidia con Miles, su flow. Es lo que pasa. Exacto. Sí, sí. Es el adolescente que tú hubieras querido ser. El problema es que sabe bailar y sabe saltar. No, yo sé bailar y sé saltar. El problema para mí con Miles es que se me hace que es demasiado parecido a Peter Parker. Lo único que cambia es el tono de piel. ¿No? Es igual de inteligente en la escuela, es igual de bueno con sus papás, etcétera, etcétera. Si me hubiera gustado que fuera, no sé, tal vez un chavito. Ya no es como Peter. Maldita sea, tiene papá, ¿por qué tiene que tener papá? Pero su tío es su influencia y su tío es lo que lo motiva igual que a Peter. Me hubiera gustado que hubiera sido un chavito que le fuera mal en la escuela, que hubiera problema con los papás, que tal vez estuviera miembro de alguna pandilla o algo así, que sea totalmente lo opuesto a Peter, y cuando adquiera poderes, aprende la misma lección de Peter, que tiene que utilizar sus poderes para el bien. Eso me hubiera gustado más. Yo sí difiero un poco ahí, porque a mí sí me gusta mejor como está, porque creo que en ese sentido, o sea, algo que decía mucho Stan Lee, era como identificarse con las personas de la época. Y algo que también es muy chido, que creo que también ya los lectores de cómics así, pues la mayoría son niñitos privilegiados. Entonces no es como que tú digas, híjole, pues se identifiquen mucho con eso. Es que tienes que ser niño privilegiado para comprar cómics. Todo cuesta $3, $5. Es que ya hay más latinos ahorita, hay más afroamericanos. Y ya ellos son esa parte que que fue en su momento como Peter Parker, o sea, que son los asociados. Yo creo que lo menos Peter Parker que puede hacer sí, está bien no. porque es que otro. Aparte, ajá, y el Joey de que quiero que sea pandillero y así, ¿es porque es persona de color, Joey? Pues, ¿por qué no? ¿No puede ser un genio? ¿No puede ser una buena persona? ¿Porque no, es una porque persona es... de color? Pues no, pero porque se parece demasiado a Peter Parker. Lo quiero van a quitar de YouTube esto, este video, ¿eh? Van a quitar de YouTube este video, ¿eh? Ey, perdón. No, pero yo sí muero de curiosidad por ver cuándo va a llegar. Yo sí muero de curiosidad por ver cuándo va a llegar Miles Morales al MCU. O sea, sí, no va a llegar. Se va a quedar en el de Sony. O Gwen, incluso. O sea, desafortunadamente, tengo tanta mala suerte que sí va a llegar. Ya estamos de regreso en esto que se llama Comic Manía. Ya estamos en la recta final de Comic Manía. Solo tenemos 15 minutos, o creo que un poquito menos. Vamos a hablar ya 10 minutos. Vamos a poder hablar un tantito del episodio que vimos de What If de hoy. Nos podemos ir a la primera imagen. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Me rompió el corazón 3 veces esta de... Señores, debo decir, tal vez sea muy controversial lo que voy a decir, pero de los 3 episodios que hemos visto hasta ahorita, este ha sido mi favorito, fue el que más me gustó de todos. Más que nada porque yo pensé, por lo que se había dicho de la sinopsis, que iba a ser Loki tomando control de la Tierra. ¡Ah! Me sorprendió dije, mucho. Dije, va a ser obviamente nomás te van a volver a contar la película de Avengers, pero no. Fue todo el pre de la película de Avengers y hizo que uno de mis personajes favoritos, aunque no lo crean, Yellow Jacket, tomara control de todo y vieran lo peligroso que puede ser un personaje. ¡Spoilers! ¡Si no la han visto! Sí, gracias, Joy, por contarnos todo el final. No contó quién es el Yellow Jacket. Bueno, el punto es que... Bueno, próxima imagen, por favor. Las referencias de Hulk, por favor. A mí me gustó mucho, por favor. ¿Qué? Eso sí fue bien chistoso. Ver la película de Hulk, pero como actuada por Ruffalo, es muy chistoso, ¿no? Es como raro, ¿no? Es que hasta la misma escena de la universidad, y yo, van a poner esa escena, Dios por Dios. Pero... La primera vez que volvemos a ver a Betty Ross después de... De años. Todos los años, o sea, como que es por fin un acknowledgement. Sí, cierto, esa película ahí también está. Salió en 2008, ¿no? Desde el 2008 fue la última vez que vimos a esa Betty Ross. No, y además como que Marvel la borró, o sea, de su historia por las broncas que tuvieron con Norton. Porque es muy buena, pero sí, exacto, como que la borraron. No, de hecho, a mí se me hace de las mejores, pero sí, como que la borraron totalmente del MCU. A la película a mí me encantó, ¿eh? Pero ya ves que tuvieron broncas con Norton, entonces qué tristeza que no le den tanto juego a una película que es válida, o sea, está muy bien actuada, la historia me encanta, todo funciona, las escenas de pelea son geniales, el villano, ¿cómo se llama? No solo Thunderbolt Ross, sino también Abomination encantaron. Increíble. No, y además el líder, líder. Y el líder, o sea, que espero que utilicen el líder. No salió tampoco. Bueno, no, ahí, nos prometen al líder. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño, por favor. Enorme spoiler. Bueno, obviamente vimos cómo matan a cada uno de ellos y me encantó porque cuando estaba pasando todo esto, dije, bueno, ¿quién es responsable de que todos estos errores pasen? Y bueno, la respuesta fue para mí muy obvia. Si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Mephisto, obviamente, porque al final del día Mephisto tiene que ser responsable tarde o temprano. Si lo sigo Mephisto diciendo algún día. Son los papás, ya te dije. Mira, ahora que el Spider-Man si sea Mephisto, vas a quedar... Pero mira, a lo que me gustó mucho, porque yo durante todo ese tiempo dije, bueno, de seguro es Loki creando todos estos accidentes. Ajá, o tal vez Hydra. Y cuando de hecho, vemos es una teoría que lo provocó, o que una de dos, o lo provocó Loki como plan para conquistar la Tierra sin mayor problema. Ajá, o que también es un plan de Pierce, el líder de Alexander Pierce. También el líder de Hydra, sí. Que precisamente él sabe que va a pasar la unión de los Avengers y arma todo este plan para traer de vuelta a Yellow Jacket y pues provocar lo que pasa en el episodio. No sí, saben no. Qué trabajo me está costando aguantarme toda mi opinión. Bueno, relaja con lo que vas a... Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, Toño. Ok, obviamente como todo ya, enorme spoiler, Michael Douglas, mejor conocido en el MCU como Hank Pym, uno de mis personajes favoritos, porque no es para que vean, hasta tengo la figura de él, como el doctor Pym. Oh, wow. utiliza su traje de Yellow Jacket. Parece figura del Dr. Chapatín. Ya, ya, ya, ya, no te metas con Hank Pym. Y obviamente él queda loco de dolor por primero la muerte de su esposa Janet por una misión de S.H.I.E.L.D. y después la muerte, enorme spoiler, de su hija Hope, igual por una misión de S.H.I.E.L.D. y eso es algo muy recurrente en el personaje de Hank Pym. Si nos vamos a la siguiente imagen, Toño, podrán ver que él no solo ha tenido una identidad, sino ha tenido múltiples. Ha sido Ant-Man, ha sido Giant-Man, ha sido Goliath, ha sido Yellow Jacket, ha sido el Dr. Pym, simple y sencillamente, con un cosplay de Doctor Who, aunque no lo crean, y también ya se unió con Ultron. Entonces, el personaje ha tenido muchos problemas de identidad a través de toda su carrera, y no solo eso, si nos vamos a la siguiente imagen, vemos que la identidad de Yellow Jacket ocurre, no porque él la decide tomar, sino tiene un accidente en el laboratorio muy similar a lo que le sucede a Norman Osborn, aspira todo el humo de todos los químicos, queda loco y tiene una doble personalidad. En una, como el Dr. Pym, es todo muy tranquilo y muy relajado, pero como Yellow Jacket es muy atrevido, es muy egocéntrico, es totalmente arrogante. ¿Será por eso que me gusta tanto? No sé. Pero bueno, entonces él adquiere esta nueva identidad y obliga a Janet a casarse con él. Ella lo reconoce y acepta casarse con él y ya después del matrimonio él se da cuenta de todo lo que está pasando. Durante todos sus problemas de identidad y todas sus crisis también fue cuando él hizo uno de los grandes villanos del MCU. Entonces, vamos a la siguiente imagen. La oda de amor de Joy a Hank Pym. Nos vamos a la siguiente imagen. Obviamente él es el creador de Ultron. Él crea este personaje. No es cierto, fue Tony Stark. ¡Calla ya! Todos los Ultron, el boiler, aparte. El boiler, y lo que más descubrimos más adelante es que él cuando crea esta inteligencia artificial, la basa en su mente. Entonces, de alguna manera u otra, Ultron es toda la parte mala de Hank Pym. Y Hank Pym no se lo había dicho a nadie, pero cada vez que ve a Ultron, obviamente él reconoce que es él. No había el tema de que se había basado en la antorcha humana. No. No, sí, los patrones cerebrales de él eran de la antorcha humana. El cuerpo de la antorcha humana se vuelve Visión y la mente de Visión es Wonderman. Patrones de Wonderman. Ajá, exacto. Sí, pero. En una historia escrita por Kurt Busiek, al menos hasta ya me quedé, fue cuando se descubre que, así como Jocasta, que es una robot creación de Ultron, tiene la mente de Janet Van Dyne, Ultron tiene la mente de Hank Pym. Es como su gran secreto. Y por eso es que se pudieron unir después. Y obviamente tiene el peor momento de su vida en nuestra siguiente imagen, que es cuando desobedece al Capitán América, Yellow Jacket, y lo expulsan de las de los Avengers. Pero antes de expulsarlo de los Avengers, hace lo peor que un hombre puede hacer en toda su vida. Golpea a su mujer. Cuando ella eso ya pasó hace 35 años, ya que la gente lo supere, es como el yo único no lo puedo superar. Que ha hecho Hank Pym. Lo único malo que ha hecho. Lo único malo. Así, Jagger. No. Es que es esta cuestión de mal, ¿eh? Ni yo diría algo Hank así. Hank Pym tiene un montón de historia y todo el mundo así, siempre lo resume a este momento. Golpea a su mujer y ¿qué tiene? Pues no, era no, su no. Mujer. Sí, pero el PRI robó más. Pero lo que es esto. Sí está mal eso. Hank Pym tiene 60 años de historia y todo el mundo solo lo reduce a este cuadro. Pero está mal eso, de todas maneras. Sí, pero está bien. A mí lo que me gusta de esto es que cuando vi el cambio del personaje en este episodio, se me hizo lógico, porque el personaje de Hank Pym ha tenido muchos roces con este nivel de depresión, de agresión, etcétera, etcétera, y de desconfianza y de hacer cosas que neta no están bien y como que agarrar toda su agresividad y lanzársela a los demás. Desafortunadamente ya terminó el programa. Ya terminó el programa en Radio 620. Muchas gracias por escucharnos, pero afortunadamente le voy a pedir a nuestro buen amigo Toño que nos deje unos 15 minutos más para que podamos terminar de hablar de este episodio y nomás para que podamos hablar de lo que se nos antoja por un rato más. Yo estoy a punto de un aneurisma, te juro. Ya nos tenemos que ir, pero muchas gracias todos mis invitados, muchas gracias a todas las personas que escucharon. Yo creo que ya nos sacaron de Radio 620, pero las personas que se quieren quedar con nosotros un ratito más, brevemente, seguiremos aquí en YouTube, que es Comic Manía MX. A ver, ya salimos, Toño, ya estamos fuera. Ya estamos fuera de ahí. Pero bueno, ya, sí, les voy a proponer algo. Yo, van a dar las 5 en 2 minutos. Y como todos ustedes saben, yo... Sí, tienes que comer. Necesito comer a las 5. Pero no importa, no importa. Tú dale. Mira, mientras que Rulo deje salir todo eso que está a punto... Ya le veo la pena aquí. Puedes comer en cuadro, no hay bronca. Tú saca todo lo que necesites sacar. Y yo voy a preparar mi comida. Es muy breve. O sea, voy a hacer una computadora. Es muy breve, solo se va a hacer ahí una malteada el joven. Sí. ¿Y se ha dado cuenta que apagó su micrófono? Creo que porque no. Está hablando y no se ha dado cuenta que apagó el micrófono. Pero mira, ay, ¿para qué le dicen? Sí, perdón. les doy un tour aquí de la Baticueva. A ver, enséñanos las figuras. ¿Qué? Ah, las figuras. Son las chinas. Ay, los legionarios que tienes, esos son los que, el pack de legionarios que tienes es increíble. Ve nomás. Ay, qué padre. Es una joya ese pack. Y no sé si notaste, mi querido Rulo, aquí puedes ver a Invisible Boy que no viene con el paquete, pero yo me lo compré aparte y lo metí. No, bueno. Pero yo lo veo muy visible. Sí. Aquí. ¡Calla ya! Obviamente aquí. Pensé que era broma. Yo igual por un momento. Espacio de linterna verde. Ese pack es precioso también. Sí. Se me cayeron todos mis Uy, ese Jay Garrick está súper padre. Aquí. Es que tengo, como me gusta mucho la sociedad, tengo a Jay. Tengo aquí a Carter. Órale, qué bonito. ¿Quién más? ¿Dónde está? Ahí también está la linterna verde. Está claro. Bien. Uy, qué bonito. Yo acabo de conseguir el Funko de Alan Scott. Está precioso. Funko de precioso siempre es una captación. Cállate, Jagger, ve. Aquí están los Avengers. Los Marvel Legends, perdóname. Está súper chido eso. Los traté de dividir por equipos. Pero ya se me cayeron todos. Están descansando. Es bien difícil tener No, sí. Nomás para que vean que soy fan de los personajes que a nadie más les gusta, soy fan de Doc Samson. Deberías hacer ese cosplay. Doc Samson está chido, pero también lo puedes aprovechar. A ver, vamos a ver. Entonces, mira, quiero que veas lo que yo como, Jagger, para que aprendas a comer correctamente. No. Sí. Nah, por favor. No, ya, Jagger delgado es como chilaquiles sin salsa. Es un multiverso en el que no queremos vivir. Es la variante que quiero saber cómo es, no sé. Solo 200 gramos. Probablemente Jagger sano ni siquiera es Vicky, güey. Así de diferente es esa variante. Híjole, no es todo cool. Es todo cool y fresa. Sí, porque aparte es deportista y ligador, y sí, no, nada que ver, güey. Bueno, tengo que decirlo, odio What If. Nos vemos. A ver, no, ¿por qué eres What If? ¿Todos? ¿Has odiado los tres? Sí, los tres. A mí, es que, mira, desde el primer capítulo. ¿Los tres los odias? Sí, es que tengo. Eres un scroll, que... no tienes corazón y no eres Raúl. O sea, neta, como el comentario del güey, ¿qué es eso? No, lo que pasa es que me pasa raro. Por ejemplo, con el primer capítulo, la bronca que tuve es que hay muchas cosas que no me hacen sentido. O sea, por ejemplo, lo primero es que Peggy de repente ya es toda cool y toda buena onda. Entonces siento que no necesitaba salirse de personaje. Creo que la Peggy normal ya era muy cool, como para que esta de repente es como chistosina. Y ya eso fue como de, ándale, pues. O sea, parece que el virus del super soldado la vuelve graciosa. Y la otra es, no tiene sentido que Tony, que le hayan construido un Iron Man, una armadura de Iron Man, a Steve Rogers, porque no tiene sentido, o sea, simplemente porque, o sea, el hecho de que sea Howard Stark, no, o sea, las razones por las que Tony hizo la armadura eran muy particulares a su encierro, no tenía nada que ver con otra cosa, entonces no es como, bueno, pues soy sí tiene papá. Sentido, si hablamos de que buscarle. Howard Stark pues hace armas, dude, pero no pues tenía por qué hacer armas, pues le hubiera hecho unos misiles. Es otro universo. A ver, Tony tuvo su motivación para hacer su armadura, Howard preguntaron cuáles eran mis razones y mis razones son esas, o sea, me parece bien. Pero la bronca, No, no, esperen, pero la bronca es que yo pensé, o sea, puedo pensar que es por mi hate de ese momento, ¿no? De ese capítulo. Pero cuando llega el otro capítulo, el de Guardianes de la Galaxia, y que tienes esta primera escena con este güey que es súper fan, así, súper chistosino, y ay, no mames, Star-Lord y yo somos super brothers, porque soy súper fan de Star-Lord, ya te empiezas a dar cuenta cuál es un poquito la línea de la caricatura. Y la neta es que, o sea, en lo particular, una de las cosas que más me molesta del MCU es tener que estar metiendo sentido del humor a fuerza y tener que estar justificando las historias de una manera tan tonta. O sea, esto de tener, o sea, se me hace divertido el chistecito del genocidio de Thanos. Oh, bueno. Ya no lo digo, no pasa nada. No, sí, dilo. Sí, dilo. No creo. Pero... O sea, ese chiste del genocidio, sí, como que una vez dice eso que está cagado, pero ya todo el capítulo. Veces, y es todo el gag, ¿sabes? Y de repente llega un momento en el que, o sea, no, o sea, todo es para justificar que este Black Panther Star-Lord es súper cool. Y la neta, creo que se agota muy rápido la fórmula a los tres minutos. Chadwick Boseman. Bueno, el punto es. Y en este, por ejemplo, en el nuevo. O sea, por ejemplo, todo se basa en esta Hope que supuestamente hizo una misión en donde la mataron. Y no tiene ningún sentido en el MCU porque en qué momento ella perteneció a S.H.I.E.L.D. Porque es un what if, porque sí, tiene que tener sentido. O sea, sí lo entiendo, pero, o sea, el punto es que el what if original, o sea, creo que el concepto que a mí se me hacía padre de what if era como este rollo de tú estás viendo algo que cambia y entonces hace que la historia se modifique. Pero aquí, tampoco entonces, tenía sentido. Pero aquí desde el principio ya el universo era diferente, porque ya desde el inicio ya tenías a Hope como agente de S.H.I.E.L.D. Ya es que tenías... aquí fue una referencia en este episodio, chavo, porque lo vi ahora viendo videos así como de lo que no viste, de Easter eggs. Sí. La misión de Odessa en Ucrania es donde le dispara Winter Soldier a Black Widow. Sí, sí, sí, por eso. Pero, de nuevo. Entonces, ajá. Quien mata a Hope es Winter Soldier. Ajá, por eso. O sea, sí está bien. O sea, no, y tiene muchos gags como el escudo del Capitán América cuando lo ves con el coleccionista y también ves el casco de... Pero ese es el tema, que son referencias... Siento que son referencias muy forzadas y chistes muy forzados. Entonces, la verdad, siento que ni siquiera... O sea, no cacho si es como enteramente para niños... Porque si es para niños muy chiquitos, pues se me hace muy sosa. Y tampoco esta, o sea, le meten tantos guiños de ojo que ya tuviste que haber visto las películas, que además al final del día tampoco se me hace tan como para niños. Es como que no cacho realmente en dónde está. Se me hace muy simplona, se me hace hiper simplona. O sea, te juro que, o sea, no, de verdad, hoy que por ejemplo estaba viendo el capítulo de los Avengers, de verdad empecé disfrutándolo, dije, órale, mira, igual ya mejoró, ¿sabes? Porque luego los primeros capítulos son pilotos, entonces, bueno, pues igual el primero y el segundo, y en este lo empecé a disfrutar, y de repente ya fue de, ay, no, otra vez, entonces, yo terminé con What If. ¿Para ti dónde fue el punto donde dijiste, ya? Pues ya cuando empezaron con este rollo de Loki, de repente que ya se estaba poniendo como malo y en las Naciones Unidas, y de repente dije, ah, pues mira, el gag pero eso de ya... Final, disfrutaste todo el episodio menos los últimos 3 minutos. Por eso te digo, o sea, ya iba como relativamente bien, pero a mí fíjate que a mí sí desde el principio, ya desde que ves que Clint Barton falla porque como que algo le mueve la mano, yo estaba ya pensando en, bueno, es Loki, pero ya después cuando ves a Loki que está, pues que no tiene sentido que sea Loki, porque en realidad para ese momento Loki sí quiere a su hermano, porque de hecho en Thor 1 queda claro que él lo quiere. No lo mataría. Entonces no lo mataría. Que Loki intenta incluso también levantar el Mjolnir, o sea, sí podría haber sido Loki. No, porque, no, o sea, sí, pero me refiero a Loki, no, o sea, pero ese es el punto, Loki no mataría a Thor. Entonces, exacto. Y creo que ese es el punto. ¿Cómo no? ¿Basta el Loki? ¿Por eso el Loki niño se hace el Loki chingón? No, es que ese es todo el tema. Ese Loki, no. Este Loki no lo mataría. Igual eso no lo mató. El punto es que creo que la misma serie, o sea, creo que ese es el punto. La misma serie no se justifica dentro de sus universos, o sea, dentro de sus what ifs, dentro de sus propios what ifs, no se sostiene sola. Y ese es el punto, que siento que es como... Ah, qué guay. Y además, o sea, que todo el tiempo sea tan ramplona y tan chistosina y tan de repente, o sea, estamos cambiando tantas cosas que a mí se me está haciendo súper sosa. O sea, siento que no están arriesgando nada, siento que no están contando nada, a mi parecer, es que sí, interesante. Sí, no están arriesgando. O sea, What If es difícil que arriesgues porque nada es canon. Exacto. Ajá, pero es que eso es lo divertido, pero es que eso es lo divertido. O sea, si vas a hacer algo que no sea canon, justamente por eso el universo What If y por eso los Elseworlds son tan interesantes, porque justamente como no son los personajes, puedes arriesgar todo. O sea, ¿qué pasa cuando Superman, en lugar de estar de caer en Estados Unidos, cae en Rusia? En Rusia, claro. Pero entonces ahí tienes a personajes que están... El problema de repente de los What Ifs, a diferencia de los Elseworlds y etcétera, es que son muy breves. O sea, incluso aquí la caricatura tienes 30 minutos para contar lo que puedas. O sea, si empiezas a meter explicaciones y es que... Claro, es igual. Una cosa a otra. Por eso. Yo nomás quiero saber una cosa, Rulo. Yo nomás quiero saber una cosa. ¿Cuándo murió tu niño interno? Nomás dime eso. No, quiero llorar por él. Estoy viendo Stargirl y estoy como niño chiquito. ¿Cuál, perdón? Te digo, Stargirl. Ay, ni le digas. Es hermosa. Empecé a ver Stargirl, empecé a ver Lucy Clark. O sea, no, inclusive, por ejemplo, con las primeras dos temporadas de Flash, soy súper fan. O sea, no, y de verdad me encantan. Sí, entonces, es que ese es el tema, o sea, y eso es lo que siento que Marvel no está haciendo, o sea, eso es lo que me está pasando, que yo siento que están cayendo ya en fórmulas, o sea, y me pasó lo mismo con WandaVision, a diferencia, por ejemplo, de Winter Soldier y Falcon, que creo que justo es eso, o sea, le arriesgan y hacen historias bien buenas, en Loki, o sea, Loki creo que es una gran... ¿Arriesgaron también en Wanda también? Pues igual... Por eso. Sí, pero al final, que sí se nota que se quedaron como que les ganó la pandemia, porque al final creo que Visión ya no está con Wanda. Visión puede ser que se corrompa por el Darkhold, ¿no? Te lo dejaron en veremos. A mí también WandaVision no me acabó de convencer. A mí tampoco. No, a mí me encantó. Hay cosas que igual, o sea, el director dijo, ay, es que me basé en Iron Man 3, yo... Amigo, ahí hay un error. Es que, mira, nada más para terminar y cerrar. Con What If, el punto es, si se supone que tu premisa es el What If, que es vas a remover lo que conocemos para poder contar una historia diferente, y siento que al final no lo están haciendo. Y siento que están siendo súper ramplones, súper chistosinos, y están queriendo contar una caricatura que ni siquiera está siendo tan divertida en ese sentido. Y eso es lo que a mí me o sea, siento que podríamos haber tenido una oportunidad para ver más cosas. O sea, a mí, por ejemplo, el concepto de la Capitán Bretaña se me hace súper interesante dentro del MCU. Y siento que les valió. Y siento que, por ejemplo, este concepto del Star-Lord Black Panther era súper interesante. Y al final, o sea, es que todos los personajes se contradicen a sí mismos. O sea, cuando tú tienes este personaje que está siendo súper fan de Star-Lord y que todo el tiempo está presumiendo que es su amigo, ese personaje no es el del MCU, o sea, no es el que conocimos. O sea, todos los personajes se acomodan conforme la historia se tenga que acomodar para hacerlo ramplonamente chafa que se pueda y acomodarse en este universo infantil raro, que se me hace como el Iron Man de Armor Wars, ¿sabes? Entonces... no termina como de comprometerse con su propio concepto. Ese es el problema. O sea, Estoy de acuerdo que con el segundo episodio sí se fueron mucho a, pues digamos, hacerle la barba para, no sé qué otra manera de decirlo, a Chadwick Boseman. Pues fue un homenaje a Chadwick. No fue la barba. Es cuando lo hicieron El primero me gustó. Estaba vivo, pero yo estaba enfermo. Sí, cuando lo hicieron ya se sabía cuál era el pronóstico de Chadwick. Sí. Entonces, pero siento que sí se fueron demasiado a, como tú dices, pues sí, hacerle un homenaje y hacerlo el hombre más perfecto del mundo. Y la cosa es que a mí me encantó el actor y el personaje, tanto en Civil War, que no me encanta Civil War, pero me gusta el Black Panther y siempre me gustó desde su inicio. La película de Black Panther no me encanta, pero él me gusta. Es que es el Rey León para su y me encanta también en Infinity War y cuando lo vi entrar al final de Endgame también me encantó. Entonces, yo no tengo ningún problema con Chadwick Boseman ni con Black Panther. Me encanta el personaje también en los cómics desde su primera aparición. No, nadie. O sea, aquí lo que dice es que en lugar de haber hecho interesante al personaje... Es muy bonito. Es muy bonito, ajá. A mí como homenaje me gustó. Pero sí, el personaje pues no es tan interesante. O sea, vemos cómo de ser el principito, de repente se convierte también en la superestrella de la galaxia. Y no vimos más de él. O sea, sí, cambió la vida de todos porque es muy bueno, es muy hermoso, pero ya. Y sí opino, o sea, no fue una gran historia, un buen personaje, pero ese episodio en especial sí fue bonito por todo lo que pues pero representa, ¿no? Me pasó con el de Capitán América. El de Capitán América, híjole, es que ese sí me gustó mucho. Es que no me gustó mucho. Padre. Es que, o sea, yo creo que el concepto está interesante, o sea, yo creo que, y es que ese es el problema, que igual que este, el último, el concepto es muy interesante. O sea, ¿qué pasaría si se echaran a los Avengers antes de que los Avengers surgieran, no? Me encanta el concepto, pero creo que ese es el problema, que se queda súper tieso cuando no tienes a personajes que estén pues bien cimentados sobre sus propios pies. O sea, yo entiendo que tienes 20 minutos para contarlo. O sea, y en 20 minutos, pues es una bicoca. Y yo creo que establecen muchas cosas. Entonces ahí es donde dices, híjole, sí les da tiempo para preparar ciertas cosas. Entonces, ¿por qué se las más gastan en estas otras tonterías? O sea, en todas estas escenas que ves como en el mundo del coleccionista y que empiezas a ver todos estos cameos y que empiezas a ver todas estas escenas. Pero, por ejemplo, toda esta escena del Howard the Duck, ¿para qué la necesitabas ver? Si al final ni siquiera llegan a donde tienen que ir. ¿Por qué no? O sea, es un what if. O sea, es por eso. ¿Pero para qué? Por el guiño o sea, para meter Easter eggs y ya. A ver, vamos rápido, a ver comentarios, a ver qué dice la gente. Híjole, es que ya son un montón. Vamos con los últimos. El del OnlyFans de Jagger, que ¿cuándo sale? Ya, nomás que es privado. Ya está. Tienes que mandar $9.99 a la cuenta El Jagger Sexy. Ajá. César el Divino, saludos. Por cierto, felicitaciones por todos los invitados. Hacen más dinámico y entretenido el programa. Los otros programas previos son muy buenos, pero este tiene un plus. Tiene el hate de Rulo, ese es el plus. Tiene todo esto de plus. Y el caldito, el caí como Thanos. Y el ramencito de Jagger. El caldito de Jagger. El caldito de Jagger suena tan horrible esa expresión. Rulo. No pensaba en nada, pero gracias. O sea, mi mente incorrompible no había visto nada. Un pequeño paréntesis. Nomás quiero decirles que hemos recibido en general muchas buenas reseñas de hacer el programa así como lo estamos haciendo. Mesa redonda, como todos, entonces felicidades a todos, gracias por participar, muchas gracias por estar con nosotros. Mene y yo les damos las gracias y lo seguimos. Mínimo tenemos dos programas más así, porque me voy a Cancún a pasar mi cumpleaños, entonces mínimo dos programas serán así. Me voy a Cancún. ¿Cómo sufres, yo sé, pero no lo hago por mí, lo hago por mi familia porque me necesitan ver. Y por nosotros también, tiempo. ¿Verdad? Para que te tengamos más tranquilo, más buena onda y más cool. Gracias, Joey. Sin duda. Yo lo hago por ustedes, pero bueno. No, al que hay que mandar a Cancún es a Rulo, a ver si... Perdón. Vamos, no es cierto, Rulo. Y mira que así te amamos. Mira que estoy muy feliz. Esa es una... Así que... La única otra cosa que les tengo que decir, esto fue ya, no lo digo yo, lo dice nuestro buen amigo Toño, que hay que tener un poquitito más de cuidado, ya que si vamos a seguir haciendo programas así mínimo dos veces más, un poquitito más de cuidado a la hora de hablar. Sí. Porque si nos empalmamos, ya nomás sale ruido. Entonces, como que tratar de ser un poquito más conscientes y tal vez, no sé, si alguien tiene la palabra, levantar la mano y ya vamos, sí, vamos rolando la palabra. Que mejor hiciéramos eso, porque si no, sí se iba a empalmar. Va que va. A ver, ¿qué querías? ¿De qué querías quejarte? No, tú no, Rulo, ya hablaste mucho. El que sigue, el de atrás. No, pero Mena no levanta la mano, por eso le levanta la mano. Mena tiene una idea de decir, era que ok. No. Mena tiene una buena idea de decir que hay que leer algunos de los comentarios, porque creo que, en serio, y estoy muy contento, aparentemente sí está gustando esto a los escuchas de Comicmania, porque cada semana tenemos más y más comentarios a través de nuestro YouTube. Entonces, por favor, Mena, continúa. Hoy no nos dio tiempo de leer muchos al aire. Así que, a ver, Costner, de los episodios de What If, este ha sido el más blando. Creo que es... Sí. Este fue el que más me gustó, curiosamente, como mencioné. Sí, bueno, pero sea, de lo malo, este fue el mejorcito. Es como, sí, claro. ¡No! Ya comes arroz. Para mí el mejor ha sido el primero. Me gustó el arroz, además, cool. Ya, no puedo creerlo, te han superado. Curiosamente, este es el que me gustó más el primero y luego el segundo. El primero, sí. Para mí el primero ha sido el mejor. El segundo fue bonito, fue emocional, pero exacto. Me gustó desde el primero. Este, de hecho, sí me perdí un poco. Por eso no opiné tanto, porque como a los 20 minutos me distraje un montón ya. O sea, sí el final y todo lo de Pim, pero sí me distraje un montón. Yo no soy hater. Junto toda la energía. Es como un kamehameha, así, ¿no? ¿Cómo se llama? Es como un hankidama. De reunión de opiniones nada más, y yo simplemente las expongo de una manera estoica. ¿Pero qué más opinas tú? Y objetiva. Relájense, por favor, relájense. Polo Brown. ¿Dónde te pueden mandar todo el odio, mi querido Rulo? vuelve a enseñar tu página. Rulo-Valdés con doble S. Así como está. Es un programa que estamos armando. A ver, mi querida Mena, adelante. Polo Crown, Rulo tiene razón, tiene que tener sentido y menos fanservice. Gracias. Este baile de la victoria, para que vean que estoy feliz. Para que vean lo feliz que soy. Mira, ¿cómo le vas más a poner al show, Rulo? ¿La hora del hate con Rulo? ¿O? La hora de hate. No soy hate, solo me dibujan enojado. Te diría que le llames el negativo, pero ya mi buen amigo Bernardo Soto ya tiene ese nombre. De hecho, voy a estar con él más noche, a las 8. Estoy con él en el negativo. Adelante, mi querida Mena. César, me encantan estas discusiones detrás de cámaras. Y mira, otro para Rulo. Rulo tiene razón. What if se trata de mover una cosa y ver cómo el destino se ajusta a que siga la historia que conocemos su curso. Gracias. Por eso es muy conocedor, Carlos. El público es muy conocedor, Joy. Por eso yo siento que el primer episodio y el tercer episodio son los que más muestran eso. Se mueve una cosa y caen todos los dominós. En el primer episodio fue, le disparan a Steve y entonces tiene que ser Peggy. Y en este episodio muere Hope, que no murió en el MCU, y eso desata la locura en ¿cómo se llama? En Hank, porque ya perdió a las dos personas más cercanas a él. Y él jura proteger a Hope después de la pérdida de Janet. Por eso, para mí sí tiene más sentido. Pero me hace un poco de ruido Hank Pym matando a otras personas que no tienen en realidad mucho que ver con S.H.I.E.L.D. O sea, es como esta onda. Pero eso mencionó Carlos. No, es que sí. Como yo vi que estaba mal mentalmente. O sea, igual. Pero ¿y qué ganaba? ¿Y qué ganaba? Ajá, sí. Ajá, o sea, sí. Es como Hank Pym tenía toda la parte. Ellos no la mataron. No, pues que podía matar a Fury. No tenía por qué matar Coulson. A Tony. Coulson no sé, claramente tiene una relación demasiado interpersonal con Fury. Para mí sí se puede destruir a S.H.I.E.L.D., pero el proyecto de los Avengers de S.H.I.E.L.D., o sea, también existía en ese momento como que, o sea, sí, como que siento que destruirlos o evitar la formación de los Avengers es como un paso de su venganza, ¿sabes? Pero no la venganza final, porque ellos, ¿qué? O sea, simplemente son como un obstáculo para que él pueda destruir. Yo siento que le quería quitar la esperanza, así como le quitaron la esperanza, entre comillas, a él, le quería quitar la esperanza al mundo. A Fury. Son detalles ahí como que con poquito a una apretada de tuercas al guión habría quedado mejor. Sí, pues it's all about hope. ¿Ya ven como Rulo was right? No, ¿ven como Rulo was right? Yo nada más dejo la semilla. Yo nada más llego, planto la semilla, ustedes son los solitos. Como cíclope. Espérate. Tenemos 63 comentarios, 65 comentarios. A ver, muchos estarán en desacuerdo contigo. ¿Mena? Rulo was right. No, sí, Vane también. Mira, Vane anda por acá. Saludos, Vane. Saludos. Y pues nada más dice que así o bocados más grandes, Moisés. O sea, que tengo. ¿Qué pasó? Que seas un caballerito. ¿Qué dice digo, yo ahorita? No, nada. Vamos más lento. A eso se refiere también. Y Joey, deberías hablar más de Stargirl. Me agradó bastante la serie. No vi que te hiciste de comer a todo esto. Pues no vi, pues exactamente lo que está diciendo Vane. Absorbí mi comida, ¿no vieron que como en 10 minutos me lo comí? Fueron 200 gramos. ¿Qué te ibas a hacer y ya ni vi? No, pues porque estás distraído haciendo otras cosas. Fueron 200 gramos de pollo, porque comió dos tortillas, rápido, dos tortillas y mi café. ¿Qué? Pero, ay, qué rico. Pues, estuvo ¿qué? Delicioso. Y mira, ve este es el resultado. Pollo, y este aparte resultado. De espíritus de pollo, híjole. Este es el resultado. No, Joey, júntate más conmigo, maldición. Mira, bien, se acerca el viernes y todos ustedes saben, viernes es viernes de palomitas con Doritos. Y eso nunca puede fallar. Y vamos, viernes de buffet a partir de ahora conmigo. Viernes de buffet con Joey y Jagger. ¿Dónde quieres ir? ¿Quieres ir uno de alitas? ¿Quieres ir uno de pizza? Mira, te digo esto ahorita. ¿Recuerdas que yo te comenté que cada 21 días es mi día de comida libre? Ajá. El día 21 cae este sábado. ¿A dónde vamos? Buffetmanía. ¿Dónde quieres ir? Buffetmanía. Hacemos un live de cómo exploto, ¿no? Claro. ¿Quién explotará primero? ¿Jagger? Mira, si quieres vamos hacia uno todavía. Vamos a un buffet light. Vamos a uno de sushi. ¿Es este final del Hombre Araña? ¿Quién morirá primero, no? ¿Batman o la araña? Dime. Sabes que lo veríamos. Sí, es algo que veríamos. Yo sí lo vería. Yo también. A ver, ¿quién más? Momento. Antes de que se vayan. Miren. A ver. A mí me gustan los tres Spider-Man, pero si los pusiera en este... ¿Pelear por mí? No. O sea, yo entiendo, por ejemplo, lo que dicen de la segunda película de Tom Holland, sí se me hace como que, ay, pobrecito, qué estúpido, qué estúpidamente cayó. O sea, sí lo entiendo. Hay veces que digo, qué chamaco tan pendejo, pero recuerdo... O sea, es un niño que está en prepa, es joven y estúpido. Por eso nosotros lo vemos como que es un estúpido, pero yo amo a los niños. ¿Tiene tamaño gorra? Sí, es tamaño gorra. Tamaño gorra. Tom Holland, para su edad, el Spider-Man de la edad de prepas, creo que está bien. Pero, no odio a Andrew Garfield, simplemente se me hace muy dramático para lo que es Spider-Man. Es que, aunque sea la edad de Spidey, creo que lo padre del personaje es que se obliga a crecer por todo lo que le pasa. Que él no se puede permitir ser un morro meco porque él es Spider-Man. Sí, y este Tom Holland, pues no. Sí, Maguire, yo amo a Maguire, lo adoro porque fue el Spider-Man, la primera película de Spider-Man que amé y sobre todo la segunda película de Spider-Man que para mí es perfecta, aunque Jagger diga que no. Ya sé, Jagger, que la detestas. No, si eres la única persona que detesta hacer la segunda película de Spider-Man, pero no sé, o sea, estaría padre, escúchenme, que el tío Ben de Tom Holland sea Tobey Maguire. Eso estaría cool, pero no sé. Veamos y a ver si salen, o sea, en primera, porque igual tengo un poquito de baja expectativa. Pero quiero que me sorprenda. Sí, no, pues ya ves que justo lo que están diciendo es que a lo mejor vamos a tener tres Tom Hollands de distintos universos y nada, que vamos a tener los tres Spider-Man. Señores, desafortunadamente me está diciendo nuestro buen amigo Toño que ya va a terminar la transmisión, porque ya se tiene que ir a su casa, pero ya nos dio media hora más, un poquito menos de media hora, 25 minutos más. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon. Muchas gracias a todos los invitados el día de hoy. En serio, muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado esto. Y pues obviamente voten por su favorito y los seguiremos invitando. Pongan sus sugerencias de quién quieren que venga al programa. Y también se le ocurrió algo a Mena que es bastante interesante. Tenemos algunos fans que constantemente están con nosotros, como Dorian Rentería, que siempre nos escucha. Polo Crown, que siempre nos escucha. Si alguno de ustedes también quiere ser parte de este programa, se puede hacer. Nomás sería cuestión de que me escriban a mi Messenger o a, que es Carlos Joy Moisés, obviamente, o a la página de Facebook, que es Comicmanía MX. Y de esa manera nos podemos poner de acuerdo para que también sean parte del programa. Solo podemos tener 6 al aire en cualquier momento. Entonces, pues vamos a ver qué más podemos poner para nuestros próximos 2 programas. Y pues ya, ¿qué más tenemos que decir? Muchísimas gracias a todos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Jagger, Rulo y Liz. Como siempre, Mena, siempre es un placer compartir pantalla contigo. Nos vemos, señores. Cuídense. Bye, bye. Bye. Bye.